pone, no sé bailar. Me da pena y mucho apuro, porque si voy a la pista me miran con disimulo. Porque si voy a la pista me miran con disimulo. Para no tener problema y no meterme en apuro. Para no tener problema y no meterme en apuro. Le digo, oye DJ, le digo que sea lo oscuro. Le digo, mi hermano, apágame la luz. Al oscuro yo me lo bailo, al oscuro yo lo vacilo, al oscuro yo me lo gozo, al oscuro con la rubita, al oscuro con la flaquita, al oscuro con la morena, al oscuro con la gordita. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Apaga la luz, que yo quiero bailar oscuro. Ay, DJ, apaga la luz, que yo quiero bailar oscuro. Yo me lo bailo al oscuro, yo me lo gozo al oscuro. Arrinconao al oscuro, bien apretado al oscuro. Acaramelao al oscuro, con la rubita al oscuro, con la gordita al oscuro, con la indiecita al oscuro, con la morenita al oscuro, al oscuro, al oscuro. Acaramelao. Mambo. Yo soy como el tornillo, a mí me gusta estar apretado. La 21 al oscuro. Vamos, vamos. Y como aquí nunca llega la luz, hay que bailar al oscuro. Con banda 21. Bailón al oscuro, yo lo vacilo al oscuro, yo lo disfruto al oscuro, con la morena al oscuro, con la rubita al oscuro, con la flaquita al oscuro, con la morenita. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y vino el DJ, yeah, y me la apagaba. Y vino el DJ y me la va. DJ, apaga la luz, que yo quiero bailar oscuro. Ay, DJ, apaga la luz, que yo quiero bailar oscuro. Yo lo vacilo al oscuro, bien pegadito al oscuro, abrazadito al oscuro, caramelado al oscuro, y bien pegado al oscuro, con la morena al oscuro, con la rubita al oscuro, con la flaquita al oscuro, con la gordita al oscuro. Yo me lo bailo al oscuro. DJ, apaga la luz, que yo quiero bailar oscuro. Ay, DJ, apaga la luz, que yo quiero bailar oscuro. ¡Vamos! Yo siempre bailo en oscuro. Oye DJ, si estamos en crisis, ¿pa' qué tanta luz prendida?